La mujer perfecta, yo me inventé. La pinté en la cama con mi pincel. De carmín y grana la dibujé en la blanca almohada junto a mi fe. Le impuse vida abriéndole la ventana y la perdida no ha vuelto más a mi cama. Anda en tabernas con hombres que la emborrachan y me señalan, dicen, mirad a ese hombre. No tiene nombre, no tiene mar ni gaviotas. Pinta mujeres para que habiten su alcoba. Y todos ríen, quieren pagarme una copa. Pintan a Suna para besarle en la boca. Pinta a la joven, desnuda, blanca y hermosa. Me cansé de todo y me decidí a pintar billetes de azul y gris. Primorosamente pinté veloz, cual si fuera un monje pintando a Dios. Salí a la calle con mi repleta cartera. Ya no era un nadie. Quise que todos me vieran. Me compré el aire. Ahora soy un rey de tabernas. Tengo mujeres hermosas y verdaderas. Los marineros miran mi obra maestra. Quieren tatuajes hechos con mi mano diestra. Pero no entienden que solamente quería amar de noche lo que pintaba de día. Amar mis obras, que es como amar a la vida. Todo en silencio, todo de juego y mentira. Tengo mujeres hermosas y verdaderas. Los marineros miran mi obra maestra. Quieren tatuajes hechos con mi mano diestra. Pero no entienden que solamente quería amar de noche lo que pintaba de día. Amar mis obras, que es como amar a la vida. Todo en silencio, todo de juego y mentira. Thank you.